Verónica. Una historia de amor de la vida real. Solo 14 años y iba a ser mamá. Era una niña nada más. ¿Son mamá vos? Una historia de amor de la vida real. Solo 14 años y ya va a ser mamá. Era una niña nada más. Verónica en su diario íntimo una noche escribió: con mi semilla mandaron al colegio los dos. Por placer, vida y dolor. Al poco tiempo se dieron cuenta que algo pasaba en su interior. Lleva 3 meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Futuro padre apenas de 17. Siente que en el mundo nadie puede entenderte. Él te pide que lo pierdas sin preguntarte. Él lo ha decidido por el bien de los dos. Dime qué vas a hacer. Eres una niña para actuar como mujer. Vamos, vamos. Verónica, hoy tendrás que viajar por culpa del que dirán a una tía lejana donde tu hijo nacerá. Tu primera experiencia será mamá con gran dolor. Llevo 8 meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Lejos de casa, lejos de todo, lejos de su primer amor. Siente como el arte fuerte, fuerte en tu vientre. El futuro padre apenas de 17. Te recuerda lo que hicieron, qué confusión. Pero siente que en el mundo nadie puede entenderte. Ese hijo tuyo ahora quiere quitarte. Cambiará de madre porque tú eres menor. Nada, nada. Eres una niña para actuar como mujer. Que la pase muy bien con tus amigas. ¿Qué pasa ahí? ¿Es el testamento de qué? Médico ecográfico. ¿Quién está embarazado? la china está embarazada. La mamá me acaba de mostrar que no sabía de qué se trataba, pensaba que era la chiquita de 15 años. La china está embarazada. La ecografía dice que hace 9 semanas, ¿no? ¿Sí? La mamá está contenta, va a ser abuela. La china va a ser mamá. Bueno, el diagnóstico lo dice, acá está. Ahí está, mira. Ya lo tiene en la pancita de la china. De Alta Córdoba. Felicitaciones. Después nos sacamos la foto. Después nos sacamos, mamita. Esto recién...